va trayendo un rumor de cumbia de la lejanía. Al son de las guacharacas y de timbales baila María. Su cuerpo sobre la arena bailando cumbia gira que gira. La luna y las palmeras son fiel testigo de su alegría. La luna y las palmeras son fiel testigo de su alegría. Que repiquen los tambores, que repiquen sin cesar. Que María con sus negros bailará sin descansar. Que repiquen los tambores, que repiquen sin cesar. Que María con sus negros, la cumbia bailando está. Trayendo un rumor de cumbia de la lejanía. Al son de las guacharacas y de timbales baila María. Su cuerpo sobre la arena bailando cumbia gira que gira. La luna y las palmeras son fiel testigo de su alegría. La luna y las palmeras son fiel testigo de su alegría. Que repiquen los tambores, que repiquen sin cesar. Que María con sus negros bailarán sin descansar. Que repiquen los tambores, que repiquen sin cesar. Que María con sus negros, la cumbia bailando están.